vamos. Esta vez sí. Vamos todavía, a veces no coordinamos de no, todo. Y es un buen día. Es Algunos un buen día. Dicen, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno. Buenas mañanas. Buenas mañanas. Cada quien adapta lo suyo, pero hoy coordinamos. Acá estamos. Buenos días, Valle del Collara, Identia Comunitaria. Buenos días, Pamela Mackey, buen Alejandro día. Godoy. Y Jorge Luna. Y Ezequiel Librelato. La operación técnica. Emponchado Ezequiel Librelato sí. A pleno. Es que frío bárbaro. Es la clásica, ¿viste? La mañana está hermoso, templadito. O sea, estamos hablando de 7:30, 8:15. Y ya después un poquito empieza a venir el sol y se empieza a poner frío. Así que yo llegué congelado hoy. Sí, sí, prendimos la estufita. Prendí la estufa al toque. Sí, con las manos heladas. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo arrancamos este miércoles? Miércoles 6 de agosto. Exactamente, dijimos bien el día y el mes, un miércoles movidito. Los miércoles, bueno, ya estamos acostumbrados a que hay movida y siempre con un extra hoy con la sesión en el Congreso, mucha expectativa, mucho revuelo en la calle, revuelo en los partidos políticos, porque también mañana es el último día para presentar las candidaturas a estas próximas elecciones legislativas de octubre. Así que bueno, está movidita la cosa. Exacto. Bueno, te digo que la sociedad, la política y la economía no es lo único que está movido. ¿Qué más se está moviendo? La rotación de la Tierra acelera. Sí, sí, podés creer. Este martes 5 de agosto de 2025 quedará registrado como el día más corto desde que existen mediciones precisas. La rotación de la Tierra duró 1,25 milisegundos menos de lo habitual. Según especialistas, la causa estaría vinculada a cambios sutiles en el núcleo terrestre y a la influencia gravitacional de la Luna, factores que estarían acelerando el giro del planeta. Aceleramos así acá un que, poco. Claro. Sí, aunque esta diferencia resulta imperceptible para las personas, los expertos advierten que la tendencia, si se mantiene la tendencia, podría presentarse consecuencias de gran impacto, entre ellas un aumento del nivel del mar en zonas tropicales, alteraciones en los patrones climáticos globales, falla en los sistemas de GPS y en los relojes atómicos, e incluso modificaciones en los ciclos de sueño de humanos y animales. Ciudades como Miami de Estados Unidos, Yakarta de Indonesia o Bangkok de Tailandia podrían enfrentar inundaciones más frecuentes y severas, mientras que regiones enteras cercanas al Ecuador correrían riesgo de quedar sumergidas. Mira, por ¿qué, completo. ¿Qué onda Valle del Collara? Y, ¿no? Pensando y no sé en un pasa valle. Si acá se inunda todo. ¿Qué hacemos? Eso siempre se dijo, ¿no? Que se iba a inundar el valle. Por lo menos yo tengo registro de eso, de haberlo escuchado sí. de siempre, ¿no? Que se inundaba el valle. Y el himno a Merlo algo dice. El himno de a Merlo eso. Algo dice también. Pero por eso, porque es algo viejo que ya se viene hablando desde hace mucho. Está ese miedo. Bueno, ¿qué harías vos si se inunda el valle? Qué buena pregunta. Yo creo que como cosa intuitiva buscaría irme para arriba, del rincón para arriba, ¿no? Sí. Te vas al Mirador del Sol, la casa de Jorge, nos vamos toda la casa del Jorge. Qué locura si siguiera subiendo el agua, ¿no? Sí, exacto. Claro, si va más y más, ¿hasta dónde? Decir que acá está el camino hasta arriba. Está entonces, accesible, ¿no? Sí. ¿Ustedes qué hacen? ¿Para no dónde sé, se va? Que se inunde, digo, ¿dónde empieza a estar más marcada la subida? ¿A la mitad de la Avenida del Sol o de Eva Duarte? Eso de, seguro se inunda. Seguro. Hasta Eva Duarte, ponele. Atención, señores oyentes, estamos hablando de un hipotético caso. Claro, no, esto no es noticia. Esto no es noticia. No, viene en relación a que la Tierra está girando más rápido y que hay y las aguas del mar se van a, y ríos van a subir y va a haber modificaciones. Esto en teoría, si la aceleración de la Tierra se mantiene en ese nivel. Claro. Entonces, ahí sí van a haber consecuencias. Me quedé cuando estabas ahí compartiendo esta noticia sobre otros efectos también, sí, ¿no? Nuestros niveles de acelere o las modificaciones en el sueño. Las modificaciones en el sueño. Ojo, porque a veces uno no sabe bien cómo es la explicación, ¿viste? Siempre lo llevamos al estrés, las malas noticias. Sí. Pero bueno, ahí qué pasa con la Tierra y con nosotros. Y sería... ¿Ustedes están durmiendo bien? Yo duermo. Y no sé, vos viste que después de los 40... No. Hace mucho que no duermo bien. No, pero... No, es medio raro, viste. A veces no duermo mucho, 3-4 horas. Es que clásica después de los 40, viste. Empezás a dormir mucho. Pero si todavía no he llegado a los 40. Ah, bueno, chico, disculpe. Claro, muy joven. Que no. Sabés cómo lo tengo de pasado. Bueno, así que no están durmiendo tan bien. Por las dudas, si sube el agua, sí, me compro una caña de pescar. Aprovechás la situación. Claro, algo tenés que sacar, ¿o no? No, sí, que iban en un par de pejerrey del San Felipe y iban a llegar hasta acá. Sí. Supongo que sí. Así bueno, que bueno, por las dudas, tengo la cañita lista. Está bueno buscarle la parte positiva a semejante hecho. Claro. Ahora el tema es si el agua sigue subiendo, ¿no? Llegamos hasta el Mirador Sol, sigue subiendo. Ya, que ya tu casa no nos alcanza. Ya no nos alcanza, nos llegamos hasta el filo. ¿Vos qué harías, Jorge? Y como alternativa iría el filo y después, bueno, si ya vemos que llegado el filo no hay más alternativa, bueno, ya está. La madre tierra nos vino a buscar, no queda otra. Se resigna, nada, ni caña de pescar, como el negro. Y con inundación total, no sé. Que hacíamos. No pescas nada. Una red. Y sí, claro. Sí, algo vas a tener que comer, supongo, ¿no? Entonces. Y sí, bueno, que la gente nos escriba y nos cuente qué haría si se inunda el Valle del Conlara. Bueno, comunicate al 2664-003011 y contanos qué harías en el caso de que se inunde todo el valle. Bien. Bueno, les cuento que hoy es un aniversario, arrancamos con las efemérides, pero también la importancia de tener memoria y recordar hoy un 6 de agosto, del 6 al 9 de agosto de 1945, bueno, fue hoy se cumplen 80 años del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Compartimos acá una entrevista a una sobreviviente de estas bombas atómicas que Estados Unidos arrojó sobre Japón. Bueno, una cosa tremenda. Y una entrevista que leímos de Toshio Tanaka, que ella tenía 6 años cuando ocurrió este bombardeo en Hiroshima. Bueno, reflexiona acerca de que hoy las cosas no han cambiado mucho, ¿no? Y dice que los conflictos como el de Rusia y Ucrania o el Medio Oriente mantienen latente la amenaza nuclear y la hacen sentir profundamente preocupada, ¿no? Porque esto muchas veces pensamos cómo vamos evolucionando como humanidad y cuánto aprendemos de lo vivido, ¿no? Porque esto fue absolutamente terrible. Bueno, las imágenes mundialmente conocidas las vemos frecuentemente en documentales, están vigentes, pero parece ser, como dice esta sobreviviente, que las cosas no han cambiado demasiado, ¿no? 80 años, entonces hoy se cumple del bombardeo contra Nagasaki, Hiroshima, bombardeo de Estados Unidos a Japón. Y si continuamos con cuadros bélicos en el planeta, entonces, sí, no sé hasta qué punto la gente lo mantiene presente, ¿no? Y trata de no repetir estas atrocidades. Sí, a veces son estas noticias que incomodan. Bueno, depende cómo uno se pare, ¿no? Si uno se siente parte de esta humanidad o sí, no. Sí, claro, ¿viste? Claro. Es que también el concepto. Yo conozco muchos que no son parte de esta humanidad, ¿eh? Están en otro nivel, otro level, ¿vio? Y es que pasa que también tenés que ver el concepto, el registro que llevas de vida, cuál fue tu educación, cómo fue tu niema, que todos los valores que te inculcaron quienes te trajeron al mundo, ¿no? Es por ahí un poco increíble cómo el mundo dio vueltas y cómo sigue dando vueltas y cómo la ciudadanía ha ido cambiando, cómo están nuestras juventudes. Es un reflejo muy visible de lo que venimos hablando los miércoles cuando tenemos la posibilidad de hablar con adolescentes con los jóvenes, sí, que vienen acá a la radio, nos comparten sus experiencias, sus nuevos el léxico, su nuevo vocablo, por así decirlo, no pertenecen a la Real Academia Española, sino que es de la forma que los jóvenes se comunican y también el pensamiento que están transmitiendo de valores que han sido terribles para la humanidad, hoy en día lo han invertido y hacen que esas cosas malas los niños lo consideren cosas buenas. Claro, pero a ver, no hay conducta ni opinión que sea aislada, ¿no? Todo es una construcción donde hay un montón de, bueno, los medios de comunicación, por supuesto, que juegan un rol fundamental, lo que sucede en las escuelas, qué pasa con las familias, qué pasa si la familia puede estar o no en función también de las horas de trabajo, está presente, está ausente, no puede dedicarle tanto. Bueno, un montón de componentes que hacen que los valores que tenemos hoy como sociedad sean lo que son. Vos fijate, y el uso de la tecnología que por ahí tienen los niños y adolescentes muy libre, entonces también hace como que vos no estás seguro de qué es lo que está consumiendo ideológicamente tus hijos. A eso me referí. Vos fíjate que los otros días lo que decía el Gordo Dan, ¿cuántos científicos? Creo que 200 científicos del CONICET están participando de lo que esto se ha hecho tan conocido, el streaming del CONICET, mostrando el fondo del mar. Y después tenemos otro personaje que está sentado recibiendo guita de la nuestra, que hablo del Gordán, y que tan fríamente te dice, bueno, sigan estudiando, pero lo mismo, vamos a ir a romper todo para sacar petróleo y para tener plata. Es lo único que les interesa, tener plata. Sí, no, pero esa plata no queda ni para el pueblo. A ver, no, bueno, siempre eso es la misma historia. Es plata que se chorean. El 99%, el 99% del capital de Luis Caputo está en el exterior. Claro, y te piden a vos que saques los dólares del colchón. Así es. Bueno, un poco de reflexión acerca de este día, 80 años del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Hoy también, chicos, es el día de los médicos veterinarios. Un montón de profesiones tienen su día hoy para saludar, ¿no? Hoy es día de médicos veterinarios. Así dicen. Y vos sabés que, bueno, leyendo un poco de información, esto es el Bobby, el más conocido, ¿no? Esto lo estableció Raúl Alfonsín en el año 1983, firmó el decreto institucionalizando como el 6 de agosto el Día del Médico Veterinario Argentino. Esta tradición, bueno, ya que venía desde el año 1883, cuando comenzaron las carreras universitarias de agronomía y veterinaria en la Escuela Santa Catalina, ubicada en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Se le fue, con la trayectoria, con los años, se le fue dando origen a la institución veterinaria, y en el año 1983, entonces, Raúl Alfonsín lo institucionalizaba como el Día del Veterinario hoy, 6 de agosto. Hoy vamos a escuchar también, no sé si es que llega, porque tiene ahí algunas operaciones, y si no, nos va a compartir un audio Juli, que es de la veterinaria La Manada, que, claro, tiene su programa acá, Canción Animal, y la vamos a escuchar a ella reflexionando sobre este día, y desde acá nosotros saludar, ¿no?, a todos los médicos veterinarios de acá de la zona. Yo creo que veterinario debe ser una de las profesiones que desde niños todos quieren. ¿Qué querés ser cuando seas grande veterinario? Porque te gustan los animales, nada más. Es cierto. Pero es como la mayoría de los niños tienen como esa. ¿Vos qué querías ser cuando eras chico, Ezequiel? Yo la típica astronauta. Bueno, eso también estaba pensando, porque también quería ser astronauta. Esa era una clásica. No sé ahora, ¿viste? Hay que todos ver futbolistas. Los nenes futbolistas y las nenas, no sé, la verdad. Además de los médicos veterinarios, hoy también es el día de ingenieros zootecnistas, de ingenieros agrónomos, de ingenieros, ingenieras de producción agropecuaria y todo aquello que está vinculado con el sector agropecuario, o sea, en su conjunto, todo. Hoy vamos a tener también la columna de un ingeniero agrónomo, la columna de ruralidad, para hablar un poquito la columna esta clásica también de, bueno, vincular el campo con la ciudad, algunas reflexiones vinculadas al tema de la tierra. Eso vamos a estar hablando el día de hoy. También les compartimos a nuestros oyentes que mañana, como es 7 de agosto, el día de San Cayetano, el santo patrono del trabajo, vamos a reflexionar hoy acerca de, vamos a tener algunas entrevistas, en vinculación a cómo se fue modificando el mundo. Y también vamos a tener la visita de Diego Díaz, que él es el responsable del Observatorio de Turismo de la Facultad de Turismo y Urbanismo de acá, ¿no? De la Facultad... la FTU, de la Universidad Nacional de San Luis. Eso, entre otras noticias del y del ámbito nacional. ¿Verdad? Y también tenemos la participación de Juli. Juli, vamos a ver si llega, porque tenía operaciones, o nos manda algún audio, mensajito, audio en relación al Día de los Médicos Veterinarios. Buenísimo. Bueno, la gente que nos escriba, ¿no? Al 2664-003011, que nos cuente a dónde se iría si se inunda el Valle del Conlara. ¿Qué haría? ¿Qué haría en ese ¿Qué caso? Hace? ¿Se pone a nadar? ¿Se va corriendo para arriba? Bueno, que nos cuente, ¿no? Y también, ¿qué pueden hacer con tu suscripción? Ingresar a identiacomunitaria.com, el primer link que tenés en la página. Exactamente. Ahí tenés, haces clic, te lleva a otra pantalla donde puedes elegir el monto que esté al alcance de tu bolsillo y haces tu suscripción a través de la página de internet identiacomunitaria.com, a través de las redes sociales, sino también @identiacomunitaria. Son las alternativas también para comunicarte con la radio a través de internet. Y de esa forma aportás a esto una radio comunitaria, la primera de Merlo. La primera radio comunitaria de Merlo. Así es nuevita esta radio que es nuevita lo que sea comunitario. Esta radio es histórica, ¿no? Identia tiene muchos años, pero desde este año un grupo de personas tomamos acá un poco la batuta, la organización. ¡Qué locura, colectiva! ¿No? ¡Qué ganas de meterse en una rosca! ¡Claro! Bueno, vamos, hace falta más cosas comunitarias. Exactamente. Y va creciendo. La semana que viene se va a sumar un programa más. Ya le vamos a estar compartiendo de qué se trata. Dos programas más se suman en este mes, así que Identia Comunitaria va creciendo. Y aprovechamos siempre a agradecerle a todas las personas que ya vienen haciendo su aporte para que esto pueda subsistir, ¿no? Y crecer también. Le mandamos saluditos a nuestro equipo que tanto trabaja, Mariana Solán, a Pablo Pico, a Carlos Molina, a Marina Cobal, Leo, que también está... hace tareas, todo el mundo acá tiene mucho trabajo tiene para hacer. Hay mucho trabajo de producción que, bueno, aquellos que nos han venido escuchando se darán cuenta que tenemos una mañana, una mesa bien dinámica, tanto en el estudio, comunicaciones telefónicas, y bueno, ese es el trabajo que se realiza en equipo para que cada mañana obviamente sea distinta aquí en el aire fresco. Sí, se consiguen notas muy buenas. Esa la producción de acá de la radio es genial. Bueno, no sé si no sé qué sensación les queda ayer, si quieren hablamos un poquitito, si nos dejamos para más adelante. Ayer, bueno, bastó nomás estar 10 minutos en la calle y hablar un poquito con las personas ahí en el supermercado. No sé la sensación que les quedó a ustedes. De descontento. Bueno, en lo particular, bueno, ustedes que lo vivieron desde la radio, uno que lo vive en persona, porque el que lo está escuchando decís, ¿cómo hizo para conseguir todos esos testimonios que coincidan prácticamente lo mismo, ¿no? Contémosle a la gente que no escuchó que ayer, Jorge hizo un móvil en vivo y se fue al supermercado, bueno, uno de los más importantes, más grandes acá, y preguntaba a la gente, ¿no? Preguntaste a la gente, bueno, si llegaba a fin de mes, qué pasaba, cómo la veía, cómo mejorar el país... Un poco eso fue. Y las alternativas de por qué buscar precios, obviamente. Vos ves que por ahí de supermercado a supermercado hay muchísima diferencia. Y bueno, la gente lo camina, que dentro de todo, yo creo que está muy bueno eso, buscar precios, alternativas, porque y no quedarte con un supermercado nada más. Así que... Es que hay productos o artículos que conseguís en un supermercado mucho más barato que nosotros. Que no tienen... Exacto. O por ahí buscás una oferta también, porque hay supermercados que tienen ofertas y que realmente son convenientes. Y yo la camino un poco, no compro así. Hay lo que primero. Hacer una especie de ingeniería económica, ¿no? Donde vas identificando las ofertas de cada lugar. Exacto. Vas haciendo porcentajes que hoy en día no los quieren tener en cuenta en la Villa Merlo. Uno tiene que ir sacando porcentajes. ¿Qué me conviene más? ¿Qué me conviene menos? Y también viendo el peso. Eso es algo que hay que tener y que por ahí no lo tenemos incorporado a nuestra cultura de consumo, si le quieren decir, ¿no? A ver, si vas a comprar un cacao y te sale 2.000, el de 125, pero te das cuenta que tenés otro de 250 gramos, y bueno, te conviene comprar el de 250 gramos por 2.000 pesos, ¿no? Pero bueno, hay que andar, sí, sí. Hay que hacer un poco de ingeniería, si le quieren llamar de precios. Yo la sensación que me llevé, porque obviamente le ves la cara a las personas, obviamente el enojo con las políticas nacionales, Y esa resignación a que, bueno, hay que seguir peleándola, hay que seguir luchándola. Como una de las primeras entrevistadas me decía, lo que me da PAMI al 100% lo tengo, uh-huh. Y los medicamentos que los tengo que pagar no los estoy comprando directamente. Así que es duro complejo. Escuchar eso de una persona adulta. Y sí, sí. Y no llega ni a cubrir los medicamentos que necesita para vivir. Exacto. Con una calidad de vida digna. Uh-huh. Y no llegan, es difícil, o sea, hay que pensar en eso que acontece en el pueblo, ¿no es cierto? Porque si nuestra gente está sufriendo, ¿estás haciendo bien las cosas? Como político, ¿no? ¿Para quién? Si la gente y el pueblo está sufriendo, ¿realmente estás haciendo bien las cosas? Uh-huh. No hay una autoevaluación muy concreta en quienes nos dirigen. Es que está haciendo lo que dijo que venía a hacer. Sí, eso es lo más loco, ¿no? Es lo que la gente votó. Voy a destrozar el Estado, soy un topo en el Estado. Y todo eso que lo dijo, que ya esos discursos de odio hacia el Estado y hacia el pueblo estuvieron desde el primer día... Y la gente sostuvo eso, entonces digo, wow, ¿quiénes le votaron? O sea, la gente que me rodea, gente que comparte, ¿no?, la vida conmigo, la misma sociedad, odia a la sociedad misma, me odia a mí, nos odia a todos. Es más complejo aún porque me parece que hay otros condimentos acerca del descontento, a veces es voto castigo. Recordemos que el dato más significativo es que la gente no quiso ir a votar. No, sí. Eso es lo más significativo que viene sucediendo. Y ahora creo que se le suma un componente más en estas elecciones, que es los partidos no se quieren presentar. Eso ya, ¿no?, es. Sí. Entonces, bueno, evidentemente tenemos que repensar la política en profundidad, ¿no? Desde todos los aspectos, desde todos los roles, hay algo que tenemos que debatir socialmente, ¿no? Porque predomina, parecería, la especulación, el ascenso personal por sobre los proyectos comunitarios. Y ahí nos tenemos que dar un debate, cómo se vuelve a conquistar, a enamorar a la gente, cómo se vuelve a apasionar en definitiva, el objetivo que tiene que tener la política, que es resolver los problemas cotidianos, las necesidades básicas de la mayoría de la población, no de un sector reducido, de una mayoría de la población. Sí. Bueno, chicas, ¿les parece que nos vamos a un temita musical? Bueno, sí. ¿Tenés algo más? Siendo las 9:30, les comento un poquito cómo estaría este día miércoles, con jornada algo levemente con descenso de temperatura, cielo parcialmente nublado, más que todo en el sur provincial, probabilidades de lluvias a lloviznas en el sur de la provincia, aquí en el Valle del Colara, muy pocas probabilidades, más que todo se está despejando el cielo. La mínima fue de 3 grados, se espera una máxima de 17 grados, vientos del norte entre 12 a 28 kilómetros por hora, con ráfagas fuertes rotando hacia el sur en la tarde-noche de esta jornada, el día miércoles, para el Valle del Conlara. Muy bien, 9:31 minutos, nos vamos a una musiquita, no se vayan porque hasta las 12 les vamos a estar acompañando acá en Aire Fresco. Tener que vérmelas con la resaca.

Tenemos todo lo que necesitas para tu jardín o para tu interior. Productos orgánicos, todo tipo de sustratos y una hermosa variedad de macetas. En Instagram, El Jardín de Coti. Teléfono 2656-401343. Dirección Ruta 5 al 200. Choperas y barras móviles Hafen. Tu fiesta, nuestra bebida. Cerveza artesanal Hafen. También con gin, tonic, vermú y tragos. Mándanos un WhatsApp y charlamos sobre todo lo que necesitas. Anota 549-2664-852835 o al 549-2664-299-329. Hafen, cerveza artesanal desde Merlo, San Luis. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Cumplir mi más oscura fantasía. Conocí una chica con la piel naranja. Se tomaba queta, se tomaba blanca. Me dijo que se drogaba una vez cada tanto. Y si tu papá se entera, la mandan a la granja. Estaba con su amigo, una gordita linda, que iba bien vestida y se hacía la gringa. Dijo que si iba a hacer una liposucción. Puta, yo necesito una pitosucción. Puedes encontrarme por ahí, perdido sin hueso. Cuando la chupa no se gusta el taxista. Que como me divierto te doy una pista. Se prende anestesiado de sin ir al dentista. Después de cuatro clones creyó que soy budista. Si la poli pregunta soy autista. Soy yo tan apretado que parece body paint. Y me la pone tan gorda que le hacen body shaming. Ay, sabe, boluda, yo también tengo ascendente sagitario, boluda. Puedes encontrarme por ahí, perdido sin güey. Jalando popper con los gays. El día que muera moriré en mi ley. Llevándome alguno conmigo también. Puedes encontrarme por ahí, perdido sin güey. Back from Texas, I'm feeling the Nexus. My bitch is coming to me, cause they're feeling the Lexus. It's a hook. De la mañana, 11 minutos, esto es Aire Fresco, hasta las 12 del mediodía estamos en vivo. Y continuamos con Aire Fresco. ¿Qué es esa música? Sí, ¿no? Música rarita. Habla en cetáceo, como en Dilo. ¿Cómo? Dilo. Ah, Dilo. Dilo. Bien. Bueno. Eso era Dilo. No están actualizados, chicos. Permiso. Bueno, chicos, me voy a la línea telefónica porque en el día de ayer surgía la información, más o menos cerca de las 18, más o menos empezaba a ser público esto porque el revuelo se generó entre muchos colegas de medios de comunicación de toda la provincia, porque bueno, los concejales de Merlo hicieron un pedido muy en particular a Daniel Scioli. Pero para que nos amplíe un poco más la información, lo tenemos en la línea telefónica a Gastón Fonseca, a quien le damos los muy buenos días, acá Pamela y Alejandro. Hola, buenos días. Pamela, Alejandro, ¿cómo están? Buen día, ¿qué tal, Gastón? Bueno, Gastón, hicieron los concejales opositores, si se lo puede decir así, en el día de ayer un pedido muy formal, ¿no es cierto?, al ministro Daniel Scioli. Exacto, tal cual como dicen ustedes, bueno, ayer hicimos la presentación para que entre a la próxima sesión ordinaria del próximo jueves de mañana, donde buscamos que, bueno, todos los colegas, todos los concejales se hagan eco de un pedido que nació en un destino turístico de la provincia de Buenos Aires, a raíz de, bueno, la dificultad que ha tenido los niveles de ocupación en los últimos tiempos, las últimas temporadas, en las vacaciones, que hemos hablado con prestadores, con distintos tipos de gastronómicos, comerciantes, y bueno, las expectativas no fueron satisfactorias, todo lo que fue el tema de la temporada. Entonces, bueno, viendo de que ahora tenemos mucho tiempo para volver a tener post agosto un fin de semana largo, bueno, buscamos la manera de presentar esto, una solicitud que acompañe lo que han hecho otras cámaras en otros puntos del país, para, bueno, generar justamente eso, ¿no? Un feriado puente que permita más trabajo, que permita tener la oportunidad, aunque sea la oferta, de una escapada más larga para esos fines de semana en octubre, que es lo que planteamos principalmente, pero también puede ser extensible a otros periodos, ¿no? Claro, podría ser el 21 de noviembre y que se agregue un fin de semana más largo en el último mes del año, en diciembre. Exacto, sí, bueno, ahí en octubre, sabemos que el 12 de octubre cae domingo, entonces, bueno, hay muchos temas, me parece, con eso interesantes para plantear, porque, bueno, la temporada no ha sido buena. Uno entiende que también, si no hay una oportunidad económica o no hay dinero en el bolsillo de la gente por el contexto nacional, es complicado que la gente salga, pero bueno, nosotros estamos buscando y queremos generar distintos tipos de iniciativas o distintos tipos de políticas que ayuden a eso, más allá de la promoción turística. Yo creo que esto de los feriados puentes son requerimientos y políticas que se han venido solicitando desde los sectores privados, que permitan alargar, por así decirlo, la realidad y que no estén tan marcadas las temporadas, temporada alta, temporada baja, ya que, bueno, salvo algunos destinos en el sur u otros cercanos que han tenido buen nivel de ocupación, bueno, la provincia de San Luis y otros han tenido niveles bajos. Entonces, bueno, nosotros buscamos generar este pedido para dar una mayor oferta de fin de semana largo para que la gente se mueva. Después, obviamente, esto tiene que seguir en paralelo con el trabajo de público-privado, el Ente Mixto de Promoción Turística, el Ministerio de Turismo, que, bueno, focalicen mucho más el tema de la promoción y la presencia de San Luis en los medios nacionales, que un poco ha sido el reclamo de algunas cámaras a nivel local o provincial. Gastón, ¿ya tenés cuentan con el aval del resto de los participantes del Consejo? No lo hemos conversado porque es una nota que recién ha dado el libro. Creemos que acostumbrados a ver cómo a lo mejor te aprueban un balance de una semana a la otra con toda la complejidad que eso tiene, me parece que es un pedido que ayuda y colabora, no tiene mucho análisis. Es lo que buscamos nosotros, es darle el marco de la institucionalidad, y espero que los otros colegas, viendo la dificultad que atraviesa el sector en materia turística, bueno, acompañen este pedido y lo podamos avanzar y tratar, y que, bueno, empiece a generarse un efecto dominó. No es solamente Merlo, hay otros destinos turísticos también a nivel nacional que no han tenido los indicadores, han estado muy por debajo de los indicadores de otro momento, y creemos que, bueno, hay que apoyar de distintos sectores. Esto me parece dejarlo bien en claro a raíz de, bueno, de repercusiones o comentarios. No es la única medida Claro. Nosotros vemos lo que está a nuestro alcance, planteamos esto. Como concejales, con Ana Laura Ferrarotti, también participamos en el ente turística, donde estamos todo el tiempo apoyando sobre todo a los privados que buscan a posicionar Merlo en distintas ferias, distintos lugares de negocios, como Meetup, como la